Los dientes están limitados por una fina línea radioopaca de hueso denso. Esta es la lámina dura. Esta se continúa con la sombra del hueso cortical a nivel de la cresta alveolar. El aspecto radiográfico de la lámina dura puede variar. Cuando el haz de rayos X se proyecta a través de una extensión relativamente larga de la estructura, la lámina dura parece radioopaca y bien definida. Sin embargo, cuando el haz incide más oblicuo, la lámina dura parece más difusa o incluso indiferenciable. De hecho, aunque el hueso se encuentre intacto, con frecuencia es difícil identificar la lámina dura que rodea completamente cada raíz, aunque suele visualizarse hasta cierto punto alrededor de las raíces de cada diente. El espesor y la densidad de la lámina dura en la radiografía puede variar en función de la tensión oclusal a la que está sometido el diente. Por ejemplo, la lámina dura es más gruesa y densa alrededor de las raíces de los dientes en oclusión excesiva, y más fina y menos densa alrededor de los dientes que no están en dicha tensión oclusal. El aspecto de la lámina dura es de gran utilidad diagnóstica. La presencia de una lámina dura intacta alrededor del ápice de un diente suele indicar la presencia de una pulpa vital. Sin embargo, debido al aspecto tan variable de la lámina dura, la ausencia de su imagen alrededor del vértice en una radiografía puede ser normal. Por tanto, el clínico debe buscar otros signos y síntomas, además de la integridad de la lámina dura, cuando establece un diagnóstico y tratamiento.